El gobernador bolivariano del Táchira, José Gregorio Bielma Mora, expresó que el pueblo del Táchira no se rendirá ante el imperio y rechaza la actuación de la Organización de Estados Americanos. Sábado 4 de junio, 1:20 p.m. Vamos con toda la fuerza dinámica de un pueblo que se niega a rendirse, un pueblo que se niega a ser esclavo del imperio. Y aquí estamos dando la voz, el aliento, la fuerza necesaria para apoyar a nuestro presidente Nicolás Maduro en la lucha por la libertad, para poder afrontar, como lo hemos hecho, con mucha fuerza, con mucho dinamismo. Estamos dándole duro a la guerra económica, duro a la guerra de contrabando, a las bajas pasiones de la oposición. Asimismo, una vez más, el Partido Socialista Unido de Venezuela, junto al pueblo revolucionario, agradecido de cada uno de los consejos comunales y comunas, marcharon en paz y tranquilidad. Sábado 4 de junio, 1:20 p.m. Y una vez más, aquí está el PSU, el gran pueblo patriótico, todos los consejos comunales, las comunas, el pueblo agradecido con un gobierno que los ha atendido, el pueblo agradecido y dispuesto a defender este país con la constitución, con la vocería, con la libertad, con la paz. Nadie podrá con nosotros, un pueblo independiente, soberano, que respeta a los demás, pero no podemos permitir que Luis Almagro, con sus bajas pasiones, siendo un gusano del imperio, un traidor a la América Latina, un cachorro que le quiere hacer daño a Venezuela. De esta manera, el Poder Popular, junto a organismos nacionales y estatales, marcharon por las diferentes calles de San Cristóbal con alegría, a favor de la paz por la independencia de Venezuela. Reportó para Corresponsales del Pueblo, Eduardo Rincón.